Bueno, vamos a cambiar, nos vamos a meter un poquito en la economía, porque obviamente con esta cuestión del blanqueo y demás, el tema económico vuelve a la primera plana, y vamos a conversar con Maximiliano Castillo Carrillo, que es director de ACM, es economista, hemos conversado bastante con Maxi en otras ocasiones aquí en el programa. Maximiliano, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, comentame qué te ha parecido, primera impresión de esto que ha sido presentado como un blanqueo de capitales o como una exteriorización voluntaria de moneda extranjera, si te parece que, digamos, va a tener éxito en los objetivos que se propone, si crees que, digamos, se va a lograr una buena recepción de dólares, si crees que los instrumentos para, básicamente para YPF y para el mercado inmobiliario, ¿pueden ser útiles? Mirá, yo tengo una interpretación bastante negativa de lo que ha sido esta última iniciativa. Creo que es una medida que tiene un impacto mediático muy importante, porque, bueno, de nuevo el gobierno logra definir la agenda de discusión, pero a los efectos prácticos no creo que resuelva ninguno de los problemas, digamos, porque también el punto principal es que Argentina tiene hoy una dificultad que no es nueva, digamos, que ya viene de hace muchos años, te diría del año 2006-2007, donde tiene una política fiscal que es inconsistente e insostenible. ¿Qué significa eso? Que sistemáticamente desde aquellos años Argentina, el gobierno nacional ha estado gastando por encima de lo que crecía la recaudación. O sea, el gasto fue a un ritmo más alto que el de la recaudación. Y bueno, eso paulatinamente ha ido deteriorando el superávit fiscal. Primero nos financiamos con el ANSES, después con el Banco Central, después cambiamos la carta orgánica del Banco Central, eso debilitó el balance del Banco Central. Como el gobierno no quería atacar estas dificultades, digamos, mantenía el tipo de cambio fijo cuando la salida de capitales era muy muy importante, dijo, bueno, ahora controlo precio y quiero controlar cantidad, y vino el CEPO, y el CEPO no funcionó, y ahora vamos a este esquema, digamos. Perdón por la introducción, pero digamos, me parece que es muy relevante explicar todo el proceso, porque si no uno queda mirando digamos las consecuencias del problema, que es la inflación, el CEPO, el tipo de cambio informal, pero bueno, digamos, todas estas dificultades son hijas del mismo problema, que es básicamente la insostenibilidad de la política fiscal, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hay que corregir es eso. Yo creo que hubiera sido mucho más efectivo en términos de expectativa, de percepción, incluso en función de las inversiones que requiere el sector energético en Argentina, simplemente decir, señores, durante todos estos años hemos tenido una política fiscal con estas características, bueno, ahora la vamos a modificar y vamos a intentar que el gasto crezca menos que la recaudación. Yo creo que eso sería un cambio que es mucho más efectivo. Y eso no significa ajuste, no significa, digamos, nada de las cosas que a veces el gobierno intenta decir a los que eventualmente no estamos a favor de, o no compartimos su esquema de política económica. Con todo esto, Carlos, directamente ni hablé de esta medida, pero es bueno, básicamente porque ya se ha discutido mucho de los detalles, si va a funcionar, no va a funcionar, o sea, para mí el punto fundamental es darle consistencia a la política macroeconómica, digamos. Uh-huh. Y en la medida que eso no ocurra, bueno, las dificultades no se van a resolver, digamos, y seguirán profundizando. O sea, es una especie de parche, digamos, que quizás junte algunos billetes, pero obviamente no implica una salida ordenada ni una solución definitiva al problema que tenemos. Sí, exactamente. Y bueno, habrá que ver, digamos, cuántos son los recursos que efectivamente se logran recaudar. Uh-huh. O sea, y desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad económica, bueno, obviamente tendrás que obviar un poco hacer abstracción un poco de la explicación que ya existe, ¿no es cierto? Pero si se puede, en todo caso, hacer abstracción de esa explicación, sí. ¿Crees que esto, digamos, es más para dólares provenientes de actividades poco menos que directamente ilícitas o de aquella gente que ha conseguido dólares blue, pero a partir de una actividad lícita, a partir de una actividad blanca, digamos, que se ha hecho de billetes dólares porque en el mercado blue, porque no tiene otra alternativa, pero digamos la fuente de los pesos con los que consiguió los dólares es perfectamente legal, digamos, ¿no? Sí. No sé si está clara la... Sí, está clara. La gente que cobró, por ejemplo, una indemnización y fue al mercado blue... Exacto, por ejemplo. Y pues... mira, yo creo que con el nivel de incertidumbre que hay hoy y con la baja credibilidad que tiene la política económica en Argentina, difícilmente vos tengas algún incentivo para, digamos, incorporarte a este sistema, digamos. Uh-huh. Entonces, porque lo después, digamos, el uno no sabe cómo sigue la historia, digamos, porque bueno, uno dice, mira, hoy AFIP no te pregunta nada, pero y mañana, ¿cómo sigue la historia? Claro. Digamos, entonces, no, digamos, veamos lo que pasó con los colegas que hacían estimaciones de inflación, que bueno, que tuvieron esas dificultades por las estimaciones que hacían. Entonces, uno, o sea, el ambiente es de incertidumbre. Entonces, yo no creo que esto genere un incentivo muy muy claro. De nuevo, bueno, habrá que ver un poco, eventualmente por ahí la gente decide incorporar este sistema una porción, una parte, pero en general cuando hay un bajo nivel de credibilidad sobre las políticas y un alto nivel de incertidumbre, es difícil pensar que la gente se vuelque masivamente a este esquema. Máxime también teniendo en cuenta que hace pocos años Argentina ya encaró un blanqueo en el año 2009, digamos, se acaba a fin de marzo, se acaba de aprobar un nuevo esquema de facilidades de pago. Entonces, bueno, la gente también puede pensar, bueno, espero un tiempito más, a ver qué pasa, y ingreso en la próxima, digamos. Esta es la última que te hago, Maxi, más puntual. ¿A la cuestión esta inmobiliaria le asignás alguna chance, digamos, que gente que tenga dólares, bueno, y quiera comprar un departamento, entonces los cambie por sedines? Mira, va a depender muchísimo de la aplicación. Si es si el esquema funciona razonablemente bien, si finalmente se logra generar de alguna manera un mercado y el comprador recibe los sedines y va al Banco Central y tiene los dólares, y los dólares eventualmente los puede atesorar, y hay credibilidad sobre el sistema, cómo funcione, bueno, yo creo que eventualmente eso podría generar algún efecto. Lo que estás diciendo me recuerda a algo que acá nuestro gran amigo Silvito Bayocco me decía el otro día, y me contaba, Silvito, te pido por favor que te incorpores a la charla, me decías del campo, y escuchá esto, Maxi, porque ahora voy a la conclusión que te quería trasladar. Me decías lo de cuestión que se producía por las retenciones, entonces la caída de competitividad, entonces habían armado todo un esquema para solucionar el problema de competitividad creado por las retenciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me saca las retenciones? Generaron un fideicomiso que hoy salió publicado en el boletín oficial para devolver las retenciones a la venta de trigo. Sí. Más sencillo hubiese sido sacar las retenciones. Bueno, entonces, ¿no? Acá, si vos tenés que ir con los sedines para ver, porque la premisa que puso Maxi en su explicación fue a ver si funciona bien. Entonces, si funciona bien, esa corroboración se va a dar si el tipo que tiene un sedín va al Banco Central y el Banco Central, a cambio del papel, le da los dólares. Da los dólares, claro. Entonces, ¿por qué no me da los dólares directamente? Claro. No, no, no. A ver. ¿Por qué no me dejas operar con dólares? No, no, Carlos, completamente de acuerdo. Por eso fue toda mi introducción. O sea, en la medida que no solucionemos un problema de insostenibilidad fiscal y de coordinación con la política monetaria, todo esto es parche, digamos. Obviamente que lo ideal sería no tener que recurrir a este sistema. Ahora, hoy estamos donde estamos, digamos. Si vos me preguntás, ¿puede existir, puede tener algún impacto positivo? Y bueno, con todos los pero que te estoy diciendo, sí funciona bien, sí el esquema es fluido, sí el comprador del CEDIN o quien recibe el CEDIN va al Banco Central y retira los dólares y los puede atesorar, claro, digamos. Y no lo persiguen con los perros por la calle. Claro, si todo eso se da... Si todo eso se da, bueno, eventualmente el esquema podría ser... podría ayudar a que se canalizaran algunas operaciones inmobiliarias más. Pero, digamos, en ningún caso uno está previendo que esto genere un cambio de expectativas o que el mercado inmobiliario ahora empiece a tener una suerte de boom, digamos. Bueno... En el mejor de los casos, podrá dejar de caer o podrá dejar de seguir deteriorándose, digamos, ¿no? Pero no, Max, no, sí, no mucho más. Bueno, muy claro, como siempre, te dejo un abrazo y nos estamos hablando pronto. Muchas gracias por llamar. Buenas noches para todos. Chau, chau. Maximiliano Castillo Carrillo es economista.